Marchado pa'l pueblo del valle, tú misma tenés la culpa que tu negro se haya marchado pa'l pueblo del valle. Mañana se marchó para su pueblo escondida. Recuerdo que en una triste mañana se marchó para su pueblo escondida.